Hola, soy Fabián Canto, estamos en el Club Esportivo Federico Picón y quiero saber dónde está Santiago. Soy Miguel Ambas y también quiero saber dónde carajo está Santiago. Hola compañero, soy Mauro Zamora, carpintero de profesión y pregunto dónde está Santiago. Soy Claudio Rodríguez, estoy en la Plaza de la Villa Berastain, en Pocito, y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Claudio Palacio, Kaki me dicen. Quisiera saber hasta cuándo nos van a tener sin saber dónde está Santiago. Esta es la pregunta que nos hacemos todos, y es por esto que este viernes, a partir de las 5 de la tarde, marcharemos en la provincia de San Juan por la aparición con vida ya de Santiago Maldonado al cumplirse un mes de su desaparición. Estamos en Estado de Derecho. Virginia Córdoba, desde la Coordinadora por los Derechos Humanos de San Juan. Y eso también nos da la posibilidad de hacer todas las presentaciones legales que corresponden. Nosotros lo que pensamos es que esta forma de accionar desde el Estado es también una metodología para aterrorizar a la población de que no luche por sus derechos cuando son violentados, incluso, como se ha dicho, hasta castigar la solidaridad con las personas que luchan por lo que sea, sean los mapuches, sean los despidos, sea cualquier tema de lo que nos están preocupando ahora, porque este es un problema de todos. Y nosotros no podemos aceptar que en este momento, a 41 años, se está haciendo en San Juan, juzgando la causa de los 20 desaparecidos en San Juan y que tengamos otros desaparecidos por el Estado en época teniendo Estado de Derecho y estando en democracia. Eso es inadmisible. Sí, Ismael Shamire, de la Murga, la Incomparable del Quinto. Quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Soy Gemma Vargas, estoy trabajando acá en el Club Picón y me pregunto, ¿dónde está Santiago? Soy Facundo Ábalos, el arquero de Picón. Quiero saber dónde está Santiago. Soy Ale Palacio, presidente Picón, y quiero saber dónde está Santiago. En todo el país saldremos nuevamente a las calles a pedir respuestas al Estado, principal responsable de la desaparición de Santiago. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza. Hola lechucines, soy Juan de acá de 10 y Vidar, y mi hija Nicole quiere saber. ¿A dónde está Santiago?